Buenos Aires, viernes 16 de octubre de 2009. Querida familia, sé que no es fácil, ni para mí ni para ustedes, pero tenemos que entender que es una salida, la única. Es a la vez mi manera de mantenerlos económicamente y de cumplir un sueño personal, y es esto lo que imposibilita mi permanencia con ustedes, con mami, mi amor. Es hora de sacrificarme, porque los adoro y porque es lo que quiero. Entonces ya no ponerme el pantalón del hogar, sino calzarme la minifalda y salir a pelear por el pan. Es por eso que desde el quirófano les escribo mi última carta como Rubén. Los voy a extrañar por siempre, papá.